Queremos que seas rico, por Donald Trump y Robert Kiyosaki, con Meredith McIver y Sharon Lechter. A Donald Trump y a Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria, los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir tu dinero. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones.